buenas canciones, Selling the Drama, y también tenemos información maravillosa que está por suceder en Bogotá, y es que Drum Code llega a la ciudad este 12 de junio a Chamorro City Hall junto a su fundador Adam Beyer. Estará con el Bart Skills, Kevin DeBris, Linska y Víctor Ruiz para celebrar los 30 años del sello de tecno más importante del género. Asegura tus entradas en tuboleta.com. Organiza Breakfast Life. Somos fans de los fans. Bueno, están los Chainsmokers en las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Ashton Kutcher, el actor de Hollywood, invirtió $30 millones en OpenAI. Ok. ¿Le puede ir bien? Ahora tiene $1,300 millones. ¿Ves? Uy. Porque uno quisiera invertir, pero no le alcanza la inversión. Está difícil. ¿Por qué siento que todo lo que pasa en redes sociales es una gran estafa piramidal? Porque es así. ¿Cierto? Sí. Esta impresión de que todo es como una gran estafa piramidal, todo es como una gran pirámide. Ahora, yo llego a ganar esa cantidad de plata, de verdad me retiro. O sea, yo no seguiría ahí. Yo creo que una de las cosas horribles de esa, lo que tú dices de la pirámide, es que la avaricia se apodera de tu corazón y quieres más, y quieres más, y quieres más, pero un día pierdes todo. ¿Pero millones? $1,300 millones. No, yo ahí me retiro. Yo podría vivir con 1,300 millones. No, pues. Y a cada uno de ustedes les doy casa. $1,000,000. Por supuesto que no. Claro que sí. No, yo tú sabes muy eso. Bien que cuando uno hace una plata no le va a dar plata a nadie. No, yo ella lo sí. tiene prometido. Ella ha dicho que si algún día se gana la lotería, nos da a cada uno. Ya nos ha preguntado qué quisieran ustedes. Claro que sí. Por ejemplo, yo pagaría deudas de mis amigos. No va a cumplir amigos. Esa promesa, Catalina. Por favor, no, tú no vivas crees en ese mundo. Ella. Pero es lindo creer que sí. Él nunca ha creído en mí. Él siempre pone no, porque en deuda. Creo en ella. En deuda que les y digo. En duda. Claro, yo sí no. te creo. Porque creo en ellas, que les digo. Mira, por ejemplo, en deudas, yo les pagaría las deudas a mis amigos. Por supuesto que no. Claro que sí. Porque habría uno de hacer semejante tontería. Ay, es una barrabasada. Porque quiero ser generosa con la gente que quiero. Ah. Uno es generoso con una persona o dos, pero pues ya con sabemos todo el mundo, que no podemos esperar nada de Alejandro. Además, no, no es hipócrita. Es hipócrita porque él es el más generoso. Sí. E invita a todo el ay, mundo. Tan bellos. Todo el tiempo, es verdad. Pero ustedes no, tan queridos. ¿Usted? Yo intento, echar una mano. Yo soy como Peralta. Ustedes no se leyeron en la diestra de Dios Padre. Por supuesto que no. No. Ustedes dos, par de millennials, centennials, Catalina y Soccer. Silenios. Sí, no, para nada. Silenials. No, no leyeron en la diestra de Dios Padre, no leyeron a Tomás Carrasquilla. ¿Qué les enseñaron a ustedes en el colegio? Mira, el Principito. Ah. Está bien, bueno, está bien. Y ya. El Principito. Listo. ¿Quién es Peralta? No dejes a la gente sí, sin cuéntanos, saber cuéntanos. Qué pasa con Peralta. Léanse el cuento. Entonces les toca leer. En la diestra de Dios Padre, o a la diestra de Dios Padre, no me acuerdo si, nunca me acuerdo si es en la diestra o a la diestra. A la diestra. A la diestra de Dios Padre. Dice que Cata sí se lo leyó. No, pero Google sabe todo. ¿Y qué dice? Es un libro de Tomás Carrasquilla. ¿Qué dice de Peralta? Esta es una adaptación de un cuento medieval europeo. Y este es un hombre que se llama Peralta, que es demasiado querido, demasiado generoso. Es muy generoso. Se la pasa recibiendo gente pobre en la casa. La hermana lo odia. Detesta que esté siempre quitándose el pan de la boca para dárselo a los demás. Y un día llegan Jesús y San Pedro a la puerta. Uy. Gente y importante. Entonces el man los atiende. El man los recibe. El man los recibe en la casa. Y solamente hay una arepa tiesa por ahí en una gaveta de una alacena y un tinto frío. Y él les dice, vea, aquí no hay sino esta arepa tiesa y este tintico que está medio frío, pues yo se los caliento un poquito. Y entonces Jesús le dice, sí, no, con eso tenemos y con eso nos podemos, porque vamos de paso y los deja quedarse la noche en la casa. Y al día siguiente, Jesús le dice, no, yo le voy a conceder tres deseos. Viste por su generosidad. Sí, y el hombre le dice, un naipe nuevo. Un juego de naipes. ¿Un naipe? Yo pensé que era sí. IP. Y yo, pero ¿cómo? En esa época no había. Unos naipes nuevos, una cajita de cartas nuevas para poder... Porque es el único vicio que tiene Peralta, es jugar. Okay. Le gusta apostar. Le da unos dados. Ay, pero... Y, sí. No, me da rabia. Le da unos dados y le dice que... Sí, no me acuerdo muy bien, me lo leí hace mucho tiempo. Y dice que le dé la oportunidad de jugar una partida de naipes con el diablo. Uy. Uy, uy, se puso re bueno ese cuento. Le hubiera pedido otras cosas, pero bueno. Sí, Peralta. ¿Y Peralta ganó? ¿Sabemos si ganó? Lean el cuento, no sé si lean el libro. No, pues ya sé por qué no lo leí, porque dice que es un cuento tradicional antioqueño. Yo soy Rolo. ¿Eso nunca llegó acá? Claro que sí. Me parece como la sorprendente María. Que en los colegios en Bogotá no hayan enseñado en la diestra de Dios Padre Tomás Carrasquilla. Nada. ¿Cómo no van a saber? ¿La marquesa de Yolombó? Ahora, la vorágine. No, la vorágine sí. Sí, ese sí. La rebelión de las ratas. También. La María. Sí, nada sí, de María. Eso es de acá. Es verdad. Es de otras regiones del país. El Alférez Real. Por eso. Qué cosa tan horrible el Alférez Real, qué novela tan inmunda. La vorágine le hicieron serie muy bien hecha, ahí les dejo el dato. Muy bien hecha. Era con Armando Gutiérrez. No, pero hay nueva. Con el que hizo de Rigo. Ese actor que es tan Juan chévere. Juan Pablo Urrego, sí. Qué sí, bueno. Es buenísimo, ¿no? Sí. Y está chévere, está en plataforma. En los 80 la hicieron con Armando Gutiérrez. Que era generoso el guajiro en Guriguri. Sí, claro. Generoso el guajiro en Calamar, se llamaba la telenovela. Ustedes se mueren. Sí. Busquen Guriguri ya. Esta cédula se cayó. A mal. Ver, esperen. Guriguri. Novela, bueno, Calamar. Madre. Ay, ¿qué es eso? La voz la hacía Moisés Angulo. Moisés Angulo hacía Guriguri. ¿Qué es eso? Con Teresa Gutiérrez. Uy. Fue una novela de ciencia ficción. ¿Estaba José Luis Paniagua ahí o no? No, ahí no estaba. ¿Eso es como un Yeti o qué? Es que fue una novela. Sí, es como, era como un Grogu. No hablaban un prete Grogu. Ok. Y existía el pantano de la tristeza y cosas así. Mira, ese aguanta para un recuerdan esto tuyo. Recuerdan esto y pongo a Guriguri. Guriguri. Guriguri. Ustedes se perdieron de un gran momento de la televisión colombiana. Pues, no, sí, perdón por no haber nacido. Ahora, Armando Gutiérrez era considerado galán. Ahí les voy diciendo lo mal que estaba. Ah, no, okay. Mentiras. Danilo no estábamos Santos tan también. Mal en realidad. No, está bien. Danilo Santos también era Danilo galán. Santos, por supuesto. Él salió desnudo. Ay, no. ¿Cuál era? Danilo Santos salió desnudo en, ¿cómo era que me llamaba? El Ángel de Piedra. Y ay, también estuvo en Cuerpo Ajeno. También estaba Miguel Baroni en El Ángel de Piedra. Eufrosina no, era otra, la esposa de él. Se me fueron muy lejos ustedes. Oh, ustedes están muy cerca. Sí, ah, también. Baroni era el malo del Ángel de Piedra. Sí. Claro. Mira tú. Porque lo había abandonado el papá. Pobrecito. Eso es duro. Así es. Porque llegamos a estas instancias. Ah, por los libros del colegio. Carrasquilla. Ya. Por los libros del colegio, sí, ya. Porque sí, generosidad. Ajá. Que si me ganó la lotería, les pago a todas sus deudas. Yo sí te creo. Yo lo haré. Por sí. Supuesto que no. Porque así yo estoy invitando a la gente a que manifieste conmigo que me gane la lotería. Entonces somos más pensando no en no manifiesten nada para Dayana. Dayana no va a cumplir sus promesas, créanme. ¿Yo cuando no te he cumplido a ti? Siempre, pero porque no involucra plata. Porque nunca me has prestado. Así es. Por eso. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Vamos con disquillos. Eso. Estamos preguntando artistas infravalorados de los 90. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuál quieres? Porque yo traía a mi lista. Cuéntenos a su artista infravalorado de los 90. ¿Cuál cree usted que fue ese artista que no recibió la suficiente atención, cariño, amor? Ternura. Ternura. Atención. Cuidado. Comprensión. Comprensión. Ustedes dijeron que ellos... Listo, está bien. Aquí está Bittersweet Symphony. Artistas infravalorados de los 90 aquí esta semana y mañana de la X. Cuéntenos cuál es su artista infravalorado. Vamos a hacer la listica en la medida en que vaya avanzando esta semana. Una semana más en este planeta abandonado por los dioses. Aquí está Bittersweet Symphony. La canción es Easy Lover. Desde la semana pasada, Cata compartió lo que iba a pasar con los American Music Awards. Ajá. Y ya pasaron, ya sucedieron. Entre los grandes ganadores de la noche, BTS estuvo ahí. Lo volvieron a hacer, ganaron todas las categorías en las que estaban nominados: artista del año, mejor artista masculino de K-pop y también canción del verano. Ellos estuvieron ahí, recibieron premio y esto fue lo que dijeron. Big shout out to all the armies over the world. Thank you so much for giving all the love for SWIM. When we made this album, we had a lot of pressure. And we're trying to figure out, like, what kind of music felt the most like us right now. But the only thing we believed in was that we have to keep challenging and keep moving forward. Thank you everyone at Picket, including Nicole, Sunjong, and our producer, Human Bang. Hello, regreso. And to everyone out there who keeps swimming no matter what, we send you our love and support. So, keep swimming. Let's go. La gente enloquecida. De verdad, yo los amo. No podría estar en un concierto de... así con esa histeria alrededor. Pero bueno, estuvieron hablando porque ganaron el premio por SWIM, que agradecían mucho. Artista del año. El artista del año, agradecían mucho el amor, el cariño. Uno de los consejos, digamos que Vi tiene como la costumbre de enviar mensajes positivos a la gente y por eso al final dice eso: mantengan, ¿sabes? Como no se dejen hundir. Tiene que ver también mucho con eso. El que habló de primeras es RM. Okay. Me gusta más su voz cuando habla RM que cuando canta. Ah, no. Nunca he escuchado hablar gruesa, a B. Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que se le dificulta el inglés. Entonces por eso sí, lo sí, hace no habla tan buen despacio. Inglés. Sí, porque suena medio cetáceo. En cambio, RM sí. Habla muy buen inglés. Sí, uno se hace así. Habla como Jacob Elordi. Exacto. Pero Jacob Elordi habla en inglés. How are you? Entonces, nada, están muy felices y muy contentos. Abrieron la transmisión con un video pregrabado de ellos con Hooligan, porque hay que recordar que están de gira. Este año sí que ha sido un buen año y se nota que ha sido también un éxito importante para ellos después de prestar el servicio militar, así que fue el gran ganador, pero también hay un balance de lo que pasó en los premios. Sí, como mejor nuevo artista tuvimos a Cat's Eye, que estuvieron además este año en Colombia. Álbum del año, Sabrina Carpenter con Man's Best Friend. Sí, se lo merecía. Sí. Canción del año, Huntrix con Golden. Ay, tan hermosa. Mucho K-pop, mira. Colaboración del año, Pink Panthers con Sarah Larson, Stateside. Mira, por ejemplo. Canción social del año. ¿Cuál canción social? Claro, como el rap conciencia. Claro, sí. Tayla. Rap conciencia. Sí, Tayla. Tengo ahí Tayla con Chanel. Que no sé qué tiene eso de social, porque mira, Chanel no es una canción de así toda... ¿Qué tal que tengo un mensaje? Nosotros con Catalina hemos pensado de canciones, las llevamos a un lugar que no es y termina siendo otra cosa. Hay una cosa de Tate McRae que se llama Tits. Y nosotros pensando que era de Tits for Dad. Es Tits for Tat. Y no era. Y pensábamos que era otra Tit. Otra, sí. Y nos tocó buscar la traducción. Y fue como, no habla de eso esa muchacha, perdón. Bueno, mejor video musical, Cat's Eye con Gnarly, que es un muy buen video. Mejor banda sonora, obviamente, K-pop Demon Hunters. Gira del año, Shakira. Las mujeres ya no lloran, Shakira. World Tour. Gira revelación, Benson Boone. Ah, muy bien. Esa me gusta. Ah, está bien que lo reconozcan, le dan muy duro. Y revelación del año, Sarah Larson, que trajo el 2016 al 2026 con su nuevo disco, Midnight Sun. Uy, bueno, pero ese podía ser más Pa' Olivia Dean, ¿no? Ay, estaba ahí. O sea, es álbum revelación del año. Incluso para Somber, que estaba también estaba. Contra Somber y contra Olivia Dean, y pues el de Sara Larson, creo que solo está sonando Midnight Sun. Oh, sí. Cambió Olivia tan... Dean. Sí, a ella le doy todos los premios. Mm, yo amo, bueno, a Somber, pero se me hace más calidad. Chévere. Vocal. Bueno, no sé, los dos son muy buenos. Somber, sí, es chévere, difícil. También. Bueno, que lleguen ellos. Swam, swam. What a fine of your skin. Swam, swam. I could spend a lifetime watching. Vamos, muchacho. ¿Tú quieres que yo lo haga así? Sí, una gran voz. Yo quiero que lo hagas. A mí me encanta esa presentación. Uy, no, me da pena. Dale, ya. No, me da pena. Otro día. En Mete Gol podemos hacerlo. Bueno, está bien. Para que tengan clip. Te vamos a cobrar esto. Hay información importante de la mano de nuestros amigos de San Auto, porque ustedes no saben lo que es San Auto. San Autos nos trajo aquí a la yo X. Yo estoy contento. Sin embargo, yo sí sé. Te luce, muchacho. Yo, yo tengo el conocimiento, tengo el poder. Me monté a la nueva Citroën C3 Max híbrida. Está muy chévere. Qué belleza. Para que ustedes vayan a buscarla en todos los sanautos del país. Uh-huh. Está muy chévere, es nueva, es automática, tiene muchísima tecnología, suavecita para manejar. El aire acondicionado, me encantó poderlo graduar de esa manera como la gradué. Bien. Lo gradué. Tú entonces, manipulaste todo, yo te vi manejando por las calles. Además de Bogotá. Que nos dimos una vueltica. Que tiene full tecnología. Sí, sí, nos dimos una vuelta por la manzana. Tiene cámara de reversa, tiene sensores en los espejos, como muchos carros híbridos tienen ahora, que te avisa si hay una moto, que siempre hay una moto. Sí, se ilumina una luz. Entonces, no, está muy chévere. Para que vayan y la busquen, para que la conozcan, con nuestros amigos de San Autos, tiene gran financiación, entrega inmediata, para que vayan también a nuestro reel de Instagram en la X Más Música y la conozcan. Por favor. El usuario es Mr. Brightside manifestando, prendiendo velas. ¿Sí? ¿Les gusta? ¡Leclerc! ¡Leclerc! ¡Leclerc! ¡Leclerc! ¿Cómo se escribe el nombre? Yo le digo que es el postrecito. Charles Leclerc. Porque así se llama un sí, postre. Es un postrecito. Eclair. Es lo mismo. ¿El eclair? ¡Eclair! Tan rico que ¡eclair! Y si es un postrecito. Ahora, perdón, yo voy a decir una cosa, pero de él, lo más chévere es su perrito. ¡El perrito! Ya, la salchicha. Y me encanta, porque además la cuenta de la Fórmula 1 muchas veces sube fotos solo del perro. O sea, no importa el conductor, no importa el perro, ¿dónde está? Exactamente, es así, es gente. ¿Y ustedes no se aburrirían? ¿De qué? De estar en una carrera de Fórmula 1. Uy, no, no, eso debe ser muy emocionante, Dallis. Sí. Yo sí iría muy feliz. Bueno, muy bien. Debe ser, debe ser esos. Y aunque no los vas a ver mucho porque pasa nada. Es que es... No alcanza medio a voltear la cabeza. Ese, ahí viene. Pero para ver el final debe ser chévere. Porque Mónaco específicamente es una de las pistas como más cerradas. Entonces, usualmente el que empieza de primero termina de primero, porque es muy difícil pasar. Pasarlo, claro. Entonces, esa es chévere. Por ahí había un rumor de algo que querían hacer en Barranquilla. Ah, sí. Pero no sé qué tan cierto. Una pista en Quillam. En Quillam. Con los arroyos. Mira. Muy bien, vamos a que se... Bueno, dice Cata Rodri, crucero con toda mi familia. ¿A dónde? No, pues no pone, pues... ¿A dónde sea? ¿Ustedes pero irían de crucero? Porque no. El lugar favorito de ella es estar con su hogar. Y a donde vaya ella. Ah, está bien. Su sueño es viajar con su familia. No importa dónde. Muy bien. Es que el crucero... Como yo sufro de talasofobia. ¿Qué es talasofobia? La fobia a las profundidades. Ok. Entonces tú sientes. Ay, viviría un poco traumada todo el tiempo con esta vaina se va a hundir. Pero tú enfrentaste hace poco. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y te fue bien? Me fue bien, pero hubo pánico. Bueno. Hubo un momento de pánico. No, claro. Pero ya de resto funcionó. Dice también Pipe: conocer todo el territorio nacional. No se imaginan en seguro lo que sí. He conocido sí. El país, la belleza de paisajes y personas que existen acá. Y es totalmente cierto. Tienes uno siempre va a los mismos sitios. Que está bien, pero de pronto explorar un poquito más se puede traer muchas sorpresas. El Amazonas. Yo quiero ir al Amazonas. No va a pasar. Yo ¿no? Me parece que es hermoso, pero sé que en el Amazonas, por amigos, los tamaños se multiplican. Sí, a mí me sale una araña gigante y ya desmayada. Yo así, ay, ¿qué es ese perro? Y resulta ser una araña. No va a pasar. Ustedes pueden seguir opinando a través de arroba la X más música. It's coming out, it's coming out, it's coming out, it's there. cantan en vivo? Tan, tan, claro. Uy, eso fue espectacular. Yo no les puedo traducir a ustedes lo que fue ver a esos manes en el Estéreo Picnic. Muy bien, perfecto. Vienes con noticias que a Catalina también le interesan. Claro que sí. Y es Harry Styles. Enrique Stilos. Muy bien, sí. Resurgió. Ha estado haciendo su tour. Empezó, creo que la semana antepasada. Sí, en Ámsterdam. Empezó el tour y en su primera presentación en Ámsterdam la semana pasada, después de haber corrido, ¿no? Porque lo vimos en las redes de la X más música corriendo en su escenario con, con policías acostados, como dice Diana. Como que llegó un momento en el que él se pone la tarima, coge su guitarra y se pone a tocar de sus canciones más, ¿icónicas? Más calmaditas, menos disco, ¿no? Más balada. Más baladita, okay. Como de su primer y segundo disco. Y le dijo a todo el mundo, es que acabo de escribir una canción y la voy a tocar. Si se la saben, cántenla. Entonces esto fue... lo que pasó. La gente como engaña.